se te cierren sin final. Acuérdate de mí cuando agonices de angustiosa soledad. Acuérdate de mí, que yo estaré con el perdón hasta el final, contando tus fracasos, porque yo sé que alguna vez terminarás sangrando entre mis brazos. Cuando congelen los inviernos a tu ser, acuérdate de mí, que yo seré siempre el esclavo de tu piel, que abrigue tu vivir. Cuando desgastes los caminos del dolor, porque ya nadie se interese más por ti, si necesitas el consuelo de un amor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, que yo seré siempre el esclavo de tu piel, que abrigue tu vida.